Dice, uno de vosotros me traicionará esta noche. Dice, joder, ya vale, Jesús, si lo sé, no me traigo el RIS. Dice, pues ya me dirás para qué tantas tropas en Oceanía, Judas. Qué bueno, tío. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Eso es un tiempo que he perdido, que puede estar en el bar tomando unas cañas. Arrancamos este programa número 35 de la tercera temporada y arrancamos sobre todo, antes de nada, antes de empezar, os queremos dar las gracias. Gracias a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores, porque estáis haciendo que este último programa, este especial Wii que hemos que ideamos entre todos y que lo hicimos con mucho esfuerzo y mucho cariño, pues haya sido uno de los más escuchados y uno de los que mejor recepción ha tenido. ¡Qué bien, qué guay! Así que cuando haces cosas especiales como esta y quieres, pues eso, llegar a tocar otros puntos, otros temas que generalmente en Indie Podcast pues no tocamos, sobre todo con este especial, pues no, nos animan a buscar más especiales, a hacer más cosas un poco diferentes, a ver un poco que la gente pues le gusta esa variedad de que nos vayamos currando algún que otro programa un poco diferente de la normalidad. Así que ya de antemano, muchísimas gracias a toda la comunidad que nos sigue escuchando, tanto española como del otro lado del charco, como Argentina, México, todo Sudamérica también, incluso Norteamérica, que por ahí también tenemos algún que otro oyente. Así que igualmente de todas partes del mundo, muchísimas gracias. Y este programa pues va en especial pues también más aún dedicado a vosotros, para que sigáis escuchándonos y hagáis de esto algo grande. Me emociono. Así que ya dejo la nostalgia a un lado, dejo el sentimiento y la lagrimilla. Vamos a empezar ya con todo el contenido que tenemos para esta noche. Y vamos a empezar con una noticia un poco entre curiosa a la par que un poco toca narices. Y es que se han editado los juegos de Tomb Raider, pues a la espera que estamos de este nuevo lanzamiento, que se supone que vendrá a principios del primer trimestre del 2013 del nuevo Tomb Raider, pues ha decidido sacar para PC en la plataforma Steam los 6 primeros Tomb Raider que salieron para, en este caso, las diferentes consolas, como pudieron ser PlayStation, Saturn o el mismo PC. Pues tenemos Tomb Raider 1, 2, 3, el cuarto que es el Last Revelation, el quinto que es el Chronicles y el sexto que es el Ángel de la Oscuridad, si la memoria no me falla. Están esos 6 juegos puestos en Steam al precio de cada uno 10€. ¡Amor! La verdad, parece que es una buena pues opción en principio de lanzar los juegos antiguos, viendo que se va a salir uno nuevo, pero también a qué precio, porque estamos hablando de juegos bastante antiguos, juegos que a ese precio, siendo digitales, no físicos, pues quizás, no sé, mi esta opinión es un pelín excesivo. No sé lo que opinarán nuestros zumbados, ahora mismo nos darán sus impresiones, empezando con el señor Guillermo. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo estamos? A ver cómo te explico. Buenas noches, pues yo comparto lo mismo que tú. Yo más de 30€ no pagaría por todo el pack, ya que sí, son juegos muy buenos, los juegos Tomb Raider siempre ha sido una saga buena, pero es demasiado excesivo para los años que tienen. Continuamos con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, pues muy bien. Y lo que comentas, a ver, Steam nos ha mal acostumbrado a ver unos precios increíbles. Ciertamente sí, para los primeros juegos el precio es caro, pero también viendo lo que cuestan los juegos en Xbox 360 o PlayStation 3, descargarlos directamente, pues como dices, tampoco es que sea un precio caro, habría que ver. Pero ciertamente sí, los primeros juegos 10€ es demasiado precio por la edad que tienen. El éxito está asegurado, eso es verdad, ¿eh? Continuamos con el señor Ricky Snide. Buenas noches, Ricky Snide, ¿cómo va todo? ¡Es un criminal malo! Muy buenas noches a todos, y como comentan mis compañeros, títulos que ya son muy viejunos. El primer Tomb Raider creo que es del 95, del 96, y que te pidan 10 aurelios por él, pues me parece un poco excesivo, y más teniendo en cuenta que hay como 7 u 8, pues multiplicando ya nos sale una cuenta un poco absurda, vamos. Otra cosa es que lo sacaran en formato físico, una edición coleccionista, con una figura o cosas conmemorativas y demás historias, pues entonces podrían ponerle un precio quizás un poquito más elevado de lo habitual, pero por descarga digital y a ese precio creo que se va a comprar el tato. Lo veo negro. Continuamos con las presentaciones. Nuestro amigo José Jabalí. Muy buenas noches, José, ¿cómo estamos? Me tienes loca perdida. Muy buenas noches. Pues yo qué queréis que os diga, ya podéis intuir mi opinión. Me parece que es un poquillo rastrero que aprovechando ahora, no sé si los años de Lara Croft o que va a salir el nuevo título, pues quieran tirar de título antiguo cobrando 10 euros. 10 euros es una pasada. Para ciertos títulos, igual los últimos 10 euros está bien. Hablamos de los dos últimos. Pero lo otro es un engaño, claramente. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Robert, muy buenas noches, Robert. ¿Cómo va todo? Los trolls son estúpidos y peludos. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen. Y nada, conforme a lo del precio del Tomb Raider, me parece un precio más que correcto. Luego hay que pagar esto y si fuera un poco más mejor. Son auténticos juegazos todos, sobre todo el Ángel de la Oscuridad, que desde aquí lo recomiendo que lo juegue todo el mundo. ¿Cuánto cabrón? Continuamos con el señor Seth Gramonde. Tito Seth, muy buenas noches. Siempre Coca-Cola. Buenas noches. Yo, ¿qué queréis que os diga? Ante el arte de vender a precios exorbitados, simple y llanamente está el arte de no comprar. Y bueno, si quieren intentar a ver cuánto insensato le da por comprar esto a ese precio, bueno, pues que prueben. Yo desde luego no pienso ser uno de esos insensatos. Si la gente le da por picar, pues Dios mío, habrá gente que sea muy rica que no valore mucho su dinero, ni siquiera en época de crisis. Yo desde luego no lo entendería. Pues Catacroker. Bueno, yo como decís vosotros, también, como decía al principio del programa, yo estoy contento. Me alegro de que hayan sacado esta saga de juegos de Tomb Raider, los primeros, que en sí tampoco, exceptuando alguno, la mayoría son buenos juegos. Yo me acuerdo que la Revelation a mí me encantó. Evidentemente, no a este precio de 10 euros. Me encuentro que 10 euros por juego es muy, muy caro, y más en los tiempos que corren. Ahora bien, como también decía, si nos esperamos un poco al Christmas Steam de este año, es muy posible que salga una oferta como, no sé, 15 euros por todos los juegos, 15-20 euros. Me parecería algo más decente y no esos 60 euros que te gastarías si son los 6 juegos. ¡Qué manera de soñar! De hecho, ya para matar el tema, a informar a la gente que también están los siguientes Tomb Raiders, el Anniversary, el Legend y el Underworld, a 10 euros cada uno, así que toda la saga, todo, creo que no falta alguno, quizás puede faltar alguno, ahora he perdido la cuenta a todos los Tomb Raiders, pero yo diría que todos los Tomb Raiders los podéis encontrar en Steam, todos a 10 euros, así que si a alguien le sobran 10 eurillos o muchos eurillos, que sepa que tiene los Tomb Raiders enteros en Steam. No salen mal las cuentas, son 80 aurelios, todos los Tomb Raiders. 90. 90, 90 aurelios. Pues bueno, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues empezaremos con dos consejos de sabios, ni más ni menos, y dos pepinazos, porque tenemos el Dishonored y el Halo 4 esperando a ser comentados. Ya los hemos exprimido al fondo, al máximo, y os traemos todo lo bueno y lo malo que puedan llevar estos juegos. Y luego pues tendremos en el notición una triste noticia sobre los problemas financieros que está pasando THQ, la empresa que nos trajo juegazos como Darksiders 1 y 2, o este Metro 2033 que tan buen resultado dio y aunque la crítica no pareció no haberle gustado del todo. Y también hablaremos de los Humble Bundles. Es esta nueva estrategia que ha aparecido donde te permiten comprar ciertos packs de juegos a precios bastante competitivos, incluso precios que tú quieras poner. Ya lo confirmaremos y lo entraremos en detalle un poquito en la notición. Pero bueno, estos son los puntos fuertes que esta noche tendremos. Y evidentemente con las secciones habituales como la que juegas, el pupurrí y hoy toca también la fiesta de Rikis. Así que preparaos porque esta noche venimos como siempre cargaditos y venimos ya mismo. Empezando con el consejo de sabios. Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo y que así te quedaras cerca de mí. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos. Debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. ¡Mamá! ¡Corvo ha vuelto! Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. Corvo. 2 días antes. Sorprendente, como siempre. Ven conmigo, capitán. Deberíamos dejarlos solos. Favorable es el viento que te trae a mi lado. ¿Qué nuevas has traído? Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Cobardes. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? ¡Mira, mamá! ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí. ¡Emily, detrás de mí! ¡Cuidado! Corvo, gracias. Si no llegas a estar aquí. ¡Más no! ¡Otra vez no! ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Corvo! Corvo, todo se viene abajo. Busca a Emily. Protégela. Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? Corvo. No puede ser. Mirad lo que ha hecho. Sí, ha matado a la emperatriz. ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas. Irónico. Serás decapitado por esto, Corvo. ¡Apresadlo! Como bien decíamos al principio, el primer juego que tenemos para esta noche es Dishonored. Es un juego que no pertenece a ninguna saga, algo raro, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. No obstante, es uno de estos títulos que aparece muy de vez en cuando para traernos una historia un poco diferente, algo, un soplo de aire fresco. Y creo que, bueno, Guillermo, que lo ha estado jugando, tiene bastante buenas impresiones sobre él. Así que, Guillermo, cuando quieras, tírale. Pues como bien dices, es un soplo de aire fresco. En el juego encarnamos a Corvo, el guardaespaldas de la emperatriz, y en un momento, al principio, es asesinada y tú, como guardaespaldas, eres acusado falsamente de este asesinato. Entonces, el Lord Regente te mete en la cárcel y al salir, claro, quieres vengarte de todo lo que ha pasado. Te unes a una especie de resistencia que va contra la dictadura de este regente y aquí empieza, digamos, el argumento principal del juego. Aparte, hay una especie de peste que se está extendiendo por toda la ciudad, que está matando a mucha gente y hace que muchos guardias estén ahí haciendo como purga con los enfermos. Es un juego que me ha sorprendido bastante, ya que le he dado 2 vueltas, porque cada vuelta es un juego totalmente diferente si lo juegas como tiene que ser. En la primera vuelta lo hice en plan a saco, matando a todo lo que se vea, por todo lo que veía, usando todas las artimañas que podía. Y el juego tiene una cosa llamada caos, que contra más gente matas, y si dejas los cadáveres por el suelo y hay más ratas, y contra más ratas hay más peste, y contra más peste hay más guardias. Entonces, todo se va como atenuando. Por otro lado, si juegas en plan sigiloso, en plan que no matas a nadie, escondes cualquier cuerpo que dejes inconsciente, no habrá tanta peste, no habrán tantos guardias y se te será más fácil pasar a través de los sitios, pero a la vez más difícil al tener que estar escondido y que no te pillen. Entonces, es como casi dos juegos diferentes en uno. Para jugar de estas formas tenemos diferentes armas y poderes. Tenemos más bien pocas, tenemos una especie de ballesta con dados tranquilizantes, explosivos o normales, una escopeta, una espada y minas que explotan cuando hay alguien cerca. Y aparte de poderes que tenemos desde poder teletransportarnos de un punto a otro a parar el tiempo durante un tiempo prudencial, meter tu cabeza dentro de una rata o otra persona para poder huir o hacer mucho viento y combinar los poderes para matar a los guardias o esquivarlos. Ofrece muchas posibilidades para que puedas explayarte como quieras. Por ejemplo, hay un poder de controlar el viento y puedes mezclarlo con la mina que explota. Entonces, al usar el viento y eso, hace que la mina explote más lejos y puedes matar a diferentes personas que hay alrededor. Por otra parte, puedes meterte en el cuerpo de otra persona y pasar como si fueras un guardia durante un camino. Entonces puedes pasar diferentes trampas que hay para enemigos que tú como guardia no te afecta. El juego puedes pasártelo sin matar a nadie si realmente quieres. Bueno, como decías que te la habías pasado de dos maneras, supongo que una con sigilo y otra con acción, quería saber si la parte de acción es muy difícil o alguna vez te hace decir, buah, lo dejo y sigo matando porque es que se me hace muy pesado. No, difícil no es. Haber jugado en modo normal y no me ha resultado difícil el modo acción, porque con que te escondas un poquito y vayas matando un poco, no yendo muy a saco, sino eligiendo a quién matar y a quién no matar en sus momentos, no se hace pesado. En cambio, en el modo sigilo sí que tienes que estar muy, muy a la white, porque a la mínima que te pillen tienes que acabar partida, y porque si no el nivel de caos sube mucho y a las siguientes partidas hay mucho más guardias. Gráficamente no se entona mucho, recuerda mucho a los gráficos estilo Fallout 3 o Oblivion, aunque un poquito mejorados, claro, pero no es algo que sorprenda gratamente. A nivel artístico me ha gustado mucho, ya que crea una falsa libertad, digamos. No es un juego que tengas una libertad, un mundo abierto como Fallout, pero cuando estás dentro de la ciudad te da esa sensación. Está completamente doblado al castellano, el personaje no habla, es algo que no me ha gustado mucho, ya que hay conversaciones y tu mensaje queda como mudo y no le da, le quita un poco de carisma. Pero aparte de eso, el nivel argumental es grandioso. Me ha durado una media de unas 14 horas cada vuelta, más o menos, y me ha parecido un gran juego y lo recomiendo gratamente. Te quería preguntar, me has dicho que es tipo Fallout, pero tú en Fallout creo que puedes cambiar a primera o tercera persona. ¿Este juego qué es? ¿Que puedes también ponerte en tercera persona, como el Fallout, y puedes estar así, o cómo va? No, es un juego completamente en primera persona. Y recuerda lo que he dicho, mucha Fallout, pero una vez juegas no es tan parecido, ya que mezcla un poco lo que otros juegos, mezcla un poco Assassin's Creed, ya de eso de ir por los tejados y esas cosas, mezcla Fallout por el apartado visual y mezcla, digamos así, muy por encima, o como si fuera Hitman o Splinter Cell, en lo que es en plan sigilo. O sea, ha cogido una de lo mejor de cada cosa y lo ha mezclado en una quimera muy buena. Pues mi pregunta es respecto a los gráficos, porque en el tráiler daba a entender que tenía unos gráficos del copín, pero luego no sé si eso se ha quedado ahí o es solamente al principio y luego como otro juego hace un grade down a lo largo del juego. ¿Cómo se mantiene? Ya has dicho que artísticamente bien, pero de lo que es el motor gráfico en sí. Como he comentado, no desentona mucho. He visto cosas mejores en esta generación, pero tampoco es que sean muy malos. Va muy bien de frames, es muy fluido, pero gráficamente no es algo que desentone mucho. Bueno, y para cerrar, recomiendo este juego a todas las personas que les ha gustado Fallout, Assassin's Creed o juegos de sigilo, cualquiera que sea, ya que mezcla las tres cosas muy, muy bien, y aparte lo de los poderes, que le da un tono así tipo Bioshock también, merece mucho la pena, ya que es una nueva franquicia, y siempre hay que darle, como he dicho, una oportunidad, y más si son buenas. Pues muchas gracias, Guillermo, por este consejo del Dishonored, que es un juego que, como decíamos, es un buen soplo de aire fresco, un juego bastante decente, así que recomendamos que la gente que le guste así el sigilillo y la aventura y acción a partes iguales, pues que no deje de perderlo. Y nosotros vamos a dejar ya este consejo sabios, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar al ¿A qué juegas? Hoy no nos queremos liar mucho, no queremos darle mucho al coco, no hemos pensado, así que vamos a tirar por lo fácil. Así que vamos a preguntar qué estamos jugando ahora mismo. Guillermo, ¿a qué juegas? Yo no consumo nada, chaval. Pues bueno, yo acabo de adquirir la Wii U y estoy jugando al Super Mario Bros. U y al Zombie U, y aparte la PlayStation 3 estoy jugando al All Star Battle, que me está pareciendo un buen juego. ¡Me sobra el dinero! ¡Rudizzi! ¡Qué mal en partizo! Yo ando loco, porque primero que ya me llaman para jugar al Halo 4, que si me llaman aquí en el PC para jugar al FIFA, yo no sé para dónde ir y ni tengo tiempo para jugar los dos. Esto es una locura. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Ricky Snipe. Un farsante, un charlatán. Pues yo, para variar, tengo el Modern Warfare 3, Halo 4 con Robert, Ruedi, Baque y otro compañero más. También empecé el Army of Chu-Chu, o 40 Days, como queráis llamarlo. El Darksiders 2 por existencia del señor Ruedizzi, y en PlayStation Vita el Assassin's Creed Liberation. Eso me lo llevaba yo al campo que doblar el lomo. José Jabalí, ¿a qué juegas? ¡Pim, pam, pim! Pues como últimamente tengo poco tiempo y no quiero jugar a Mega Pepinaco, pues estoy con el FIAR 3, que esperaba que fuera un pepinaco, pero no lo es. Pues lo meto fuego. Robert. ¡Pim, pam! ¡Toma la vida! Pues yo ahora con el Black Friday me he puesto las botas también. Estoy con el Señor de los Anillos en la Guerra del Norte, al Dead Island, al Syndicate, que me lo pillé y me está pareciendo un buen jueguillo. Y un poquito a la Vita con el Assassin's Creed Liberation, que a ver si algún día puedo comentarlo por aquí, pero es que no me llama la consola. Y Seth, ¿a qué estás jugando tú? Resignación y paciencia. Pues tras haber terminado por fin el Assassin's Creed Revelations al 100% tanto el DLC como lo que es la trama principal, pues he cogido por fin el Assassin's Creed 3 y ahora por otra parte sigo jugando a Diablo 3 con Erise, de la que le envío un saludo. ¡Venga, hasta luego! Esto es a lo que juegan ahora mismo nuestros zumbados. Yo por mi parte pensaba que nunca acabaría enganchado como a los niveles que estoy ahora, al FIFA con Rudizzi, Lons y Sir Chad. Y por mi parte pues también estoy jugando al Hitman, el nuevo, el Absolution, que me parece un juegazo, me parece una pasada, el mejor Hitman que ha salido hasta la fecha. Y espero acabarlo pronto para poder comentaros qué tal me ha parecido. Háblame acerca de los niños. ¿Doctora Halsey? Ya lo sabes todo sobre eso. ¿Tú los secuestraste? Las mentes de los niños aceptan el adoctrinamiento más fácilmente. Sus cuerpos son más adaptables a la mejora. El resultado fue el soldado definitivo. Y por nuestro éxito, cuando el Covenant invadió, estábamos preparados. Doctora Halsey, estás manipulando la historia en tu favor y lo sabes. Desarrollaste a los Spartan para destruir la rebelión humana, no para combatir al Covenant. Cuando cayó un mundo humano tras otro, cuando solo mis Spartans se interponían entre la humanidad y la extinción. A nadie le preocupaba por qué se habían creado inicialmente. ¿Crees que al final tus decisiones estaban justificadas? Mi obra salvó la raza humana. ¿Crees que fue de ayuda la falta de humanidad de los Spartan? ¿Qué es lo que buscas? Los que vinieron antes que tú eran de inteligencia naval. Pero tú, eres otra cosa. Los informes indican que los Spartan exhibían leves tendencias antisociales, dificultades para la socialización y la verbalización. Los informes indican un comportamiento eficiente en situaciones peligrosas. Yo suministré las herramientas para esa eficiencia. ¿Pero crees que el jefe maestro tuvo éxito porque, en el fondo, no era humano del todo? ¿Qué tiene que ver John con todo esto? ¿Quieres reemplazarlo? El jefe maestro ha muerto. Está desaparecido en combate. ¿Catherine? ¿No mueren los Spartan? Tu error es ver a los Spartan como maquinaria militar. Mis Spartan son el siguiente paso de la humanidad. Nuestro destino. No lo subestimes. Pero por encima de todo, no lo subestimes a él. Y bueno, vamos a continuar con el Consejo de Sabios. Vamos a tratar el segundo juego, un bombazo, un juego que muchísima gente estaba esperando. Es la cuarta parte de Halo, después del aclamado Reach, el último juego de despedida de Bungie, ese juego que dejó, vamos, a los shooters y sobre todo a la saga Halo, pues eso, por las nubes, que nos dejó tan buen sabor de boca. Pues 343 ha cogido el testigo. Y estábamos un poco expectantes, porque viendo que no es Bungie quien se encargaba de continuar la saga, no sabíamos cómo iba a tratar esta nueva compañía, una de las sagas fetiches de la compañía americana. Y hemos de decir, creo que habla un poco por todos, que el concepto general, las impresiones generales son buenas, a mí me ha gustado bastante, hemos estado dándole muchísimo, y ahora ya en profundidad vamos a comentaros qué tal es este nuevo Halo 4. Así que chicos, cuando queráis, tiradle caña. Pues como bien comentas a Moniki, yo creo que mucha gente, en especial los seguidores acérrimos a la saga de Bungie, pues sí teníamos temor de ver qué salía de esta cuarta entrega, buque insignia de Microsoft. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que les ha salido un juego redondo, un juego que está a la altura de la saga. Y que a lo largo de las próximas entregas que vendrán, segurísimo que vendrán, ya no sabemos si ya en esta consola de Microsoft o en la siguiente, promete que van a dar muchísimo que hablar. Yo por mi parte te diría que a la altura, si no más. La verdad es que me ha gustado mucho. No, bueno, ya estamos yendo a las conclusiones, pero bueno, decir que es un verdadero juegazo. Como comentan mis compañeros, quizá a nivel jugable, lo que es la campaña, es un juego que es muy continuista, pero lo hace bien. Pero lo que es a nivel argumental, yo creo que estamos todos de acuerdo que la nueva forma que han propuesto de continuar la historia de Halo es muy, muy buena. Correcto, en este Halo 4 empieza tal y como acabó Halo 3. Hemos de recordar que Reach fue una precuela de todo lo que aconteció hasta llegar al jefe maestro. Y bueno, en Halo 4 empezamos tal y como lo dejamos en Halo 3, que dejamos a nuestro querido jefe maestro vagando por el espacio, y Halo 4 pues empieza ya con el jefe maestro listo para la nueva misión o para los acontecimientos que están por venir. Hemos de decir que el principio es muy dinámico, sí que empezamos un pelín con con las, el tutorial, que por narices tenemos que pasarlo, un poco mira esto, mira aquí, corre un poco, salta, pero ya inmediatamente nos dan un arma y empezamos a repartir estopa. Un poco bastante parecido a los principios del 1, no sé si os acordáis un poco cómo empezaba el 1, pero a mí me ha recordado mucho como un pequeño guiño al principio de Halo, que empezábamos en una situación bastante, no decir igual, pero sí que muy muy parecida. No, de hecho yo creo que no es el único guiño que hacen a la saga, ya que a lo largo de prácticamente toda la aventura pues nos va a recordar a muchísimos momentos vividos tanto en Halo 1, Halo 2, Halo 3, y yo creo que le han intentado dar como una especie de homenaje a toda la saga, respetándola e incluyendo ciertas cositas para que los fans más acérrimos no se enfadaran en demasía. Pues bueno, tras los primeros inicios del juego, el jefe maestro se va a encontrar en una especie de planeta Forerunner. Recordemos que los Forerunner eran una especie antigua que existió en la galaxia hace muchos años. Y bueno, vamos a profundizar bastante en esta raza. Cosa que a mí esencialmente me ha gustado tanto la historia, porque se centra mucho en los Forerunners, que eran una raza bastante interesante. Los Flood han desaparecido completamente, aquí no aparecen. También bien para mi gusto, porque los Flood no me gustaban nada. Y bueno, pues vamos a ir un poco avanzando en la historia. Vamos a encontrar también nuevos Spartans, que bueno, recordemos que básicamente los Spartans casi o prácticamente habían desaparecido, excepto el jefe maestro. Aquí vamos a encontrar unos nuevos. Vamos a encontrar a la humanidad reforzada tras los acontecimientos de la antigua trilogía, y la verdad es que, bueno, como ya hemos comentado, una auténtica historia muy bien hilada, a veces un poco caótica. Te empiezan a meter muchos nombres y ciudades, planetas, razas y tal, y a veces se hace un poco liosa, pero bueno, al final bastante bien hilada. Halo 3 salió ya hace unos pocos años, y a lo mejor hay gente que no recuerda bien algunas cosas o lo que sea. Hila bien la historia para que te enteres de todo lo que está pasando, aunque no recuerdes algunas cosas de la anterior entrega, ¿o lo recuerda? A ver, yo he de decir que hacía tiempo que no jugaba Halo 3, la historia sí que más o menos te la sabes, pero los detalles pues quizás se te escapan. Y suerte que tú antes me leí bastante la historia. Aparte, 343, no sé si fue de la misma de Microsoft o de la misma 343, lanzó una especie de hilo cronológico donde te explicaban las cosas más punteras y los detalles más esenciales de la saga, incluso antes de lo visto en Halo Reach y Halo 1, todo lo que sería los Forerunners y todo eso te lo explican, para que cojas un poco mejor Halo 4. Yo recomendaría que la gente se lo mirase, porque de la forma en que la explica, al menos, yo creo que si no hubiese leído nada, poco me hubiese enterado de la historia. Halo 4 es un shooter en primera persona que pierde lo que sería el escudo que habíamos visto, la vida más escudo que habíamos dicho en Halo Reach, para tener solo un escudo que sería nuestra barra de vida, barra, que cuando nos van disparando vamos perdiendo escudo, y al perderlo, si nos pegan otro tiro, morimos. En este juego también nos incluyen la habilidad de sprintar como una habilidad nativa. Antes teníamos varias habilidades y solo podíamos elegir una. Aquí el sprint es siempre lo tenemos, y le tenemos que añadir otra habilidad más, de las cuales han añadido una especie de propulsor que es como una mochila cohete, pero no es un jetpack, sino que nos impulsa hacia adelante o hacia adelante o hacia los lados, hacia donde estemos, salimos muy rápido para esquivar sobre todo. Tenemos otra también destacable que se llama Visión Prometheus, que nos deja ver a través de las paredes y podemos ver dónde están los enemigos. Bueno, aparte de estas dos que ha comentado Ruedi, también tenemos un escudo de energía que se nos coloca delante y absorbe una cantidad de daño de los disparos enemigos. Y tenemos otra que es un centinela, una especie de centinela Forerunner, como los que aparecen en el juego, más pequeñito, que va disparando a enemigos, que la verdad es que es bastante bestia esta habilidad, porque el robotito mata que no veas. Hay que decirlo, como comentaba antes Rodin, si antes el escudo en Reach era la habilidad más cañera en la que más gente se ponía, al menos en el modo campaña, en el modo historia, este centinela vais a desear cada vez, porque hay que decir que cada vez que empezáis una misión nueva, la habilidad esa os la quita, entonces tenéis que volver a buscar nuevas habilidades. Esas habilidades estarán repartidas por el escenario y no sabéis nunca las que vais a encontrar. quizás la del centinela no están en todas las pantallas. Eso sí, cuando lo encontréis y si lo queréis utilizar y sabéis utilizarlo, vais a dar gracias al cielo, sobre todo las campañas o los niveles más altos, porque reparte que da gusto. O sea, tú lo puedes lanzar y él mismo se va matando a los enemigos tranquilamente. Bueno, volviendo al tema jugable respecto a la campaña, nos encontramos una campaña que, como he dicho, es continuista, pero de bien hecho. No nos encontramos algo que es, ya lo he visto. Nos encontramos con escenarios abiertos, con posibles rutas para buscar a los enemigos, enemigos que nos van a plantear retos terribles, sobre todo en niveles de dificultad altos, porque planean emboscadas, cuando te acorralan van todos a por ti. Quizá en este Halo, este nuevo Halo, a larga distancia he visto que quizá los enemigos más pesados reaccionan más lento que en otros juegos, pero en general tenemos un shooter en primera persona como pocos se pueden ver fuera de la saga Halo, con enemigos que te pueden volver loco por cómo se mueven, cómo se cubren y cómo no salen a por ti sino te esperan, y sobre todo la gran posibilidad de caminos y distintas tácticas puedes usar en función de las habilidades que tienes, porque no es lo mismo ir con el tinela que ir con el escudo, entonces eso también influye, lo cual hace que el mismo punto lo puedas afrontar de varias formas distintas y sobre todo un juego también muy difícil. Además, el juego trae como la nueva raza alienígena, los Forerunner. Evidentemente los creadores han desarrollado una serie de armas para estos nuevos enemigos. De hecho, yo creo que no me equivoco en decir que las armas son mucho mejores que las del Covenant, ya no solo en diseño sino en armamentística. Tenemos una especie de pistola, un francotirador, un lanzacohetes, más o menos vienen siendo las armas de los humanos pero llevado al ámbito del Forerunner, y la verdad es que la presentación de las armas yo creo que se la han currado mucho. De hecho, cada vez que coges un arma se despieza literalmente en tu mano para luego volver a unirse y ver el arma tal y como es. Yo creo que eso es un detallito que se ha currado la gente de 343 Industries y es de las cosas que a mí personalmente más me han gustado. Pero es que no solo las armas, todo a nivel de diseño artístico, el trabajo que se ha hecho con los Forerunner es increíble. O sea, lo de las armas, como cuando al recargarlas se desmontan, pero lo que son las estructuras Forerunner, cuando estás recorriendo campos, los escenarios del modo campaña y ves esas estructuras enormes que van hasta el cielo y los diseños por dentro, me parece que a nivel artístico este juego es brutal. Bueno, la primera vez que llegas al planeta y vas a campo abierto y ves esos edificios gigantes flotando, pero gigantes que no llegas a ver la punta, es ese momento, además de subir la música épica, es brutal, es que simplemente brutal. Y ya en el aspecto gráfico, yo es que no dudaría, y creo que aquí todos estaremos de acuerdo, en que a día de hoy Halo 4 es a lo máximo que puede aspirar esta consola de Xbox 360 en este aspecto. La verdad es que es sobresaliente el trabajo que han tenido los señores de 343 Industries. Yo creo que Microsoft sabiamente les ha dado tiempo y el presupuesto ilimitado que ellos poseen para decirles: señores, queremos que hagan lo mejor que le puedan sacar a la consola, el 100% o el 120% de la consola. Y es que aquí lo vemos, unos efectos de luces espectaculares, un diseño de escenario brutal. Y la verdad es que si no tienes un Xbox 360, mirar vídeos, ir a casa de un amigo, porque de verdad merece muchísimo la pena ver este juego, ver cómo se mueve, porque es una delicia. Sí, bueno, como bien dices, la palabra de que bien ha dicho Rikis de ha tocado el techo gráfico, aún no tengo narices a utilizarla, porque siempre decimos eso y es posible que quizás luego venga otro juego que diga: ostras, es que ha tocado techo y sea mejor que Halo. Pero sí que cuando encendemos Halo y vemos la primera imagen, la del vídeo donde se nos muestra dónde está el jefe maestro, se cae la baba de lo bien hecha que está, de las partículas, de las texturas, es una gozada. Y como bien decían mis compañeros, tanto lo que es el detalle de personajes o armas, como lo que es los escenarios, pocas veces ha visto algo tan, por así decirlo, precioso. O sea, quizás en algunos momentos, y sobre todo cuando llegue el momento de encontraros en la jungla, ya veréis por qué, se os caerá la baba al ver exactamente cómo está de bien recreado. Y sobre todo yo quiero recalcar que este juego utiliza el mismo motor que utilizó Halo Reach, pero que es un motor que, por lo que se ve, a Bungie no le dio tiempo de acabar de optimizarlo, y aquí se lo han optimizado porque ese motor tenía graves problemas de estabilización. En cambio, este juego funciona perfectamente, no hay ningún parón, ningún tirón, y como decís, no llega al límite técnico de la consola. Bueno, quizá lo que es, digamos, carga poligonal y texturas, pero es que si sumas todo, o sea, iluminación, físicas, porque recordemos que es un juego con unas físicas muy elaboradas, Y más los efectos, bueno, lo que he dicho, efectos de luces, lo que habéis comentado vosotros, es un juego que Xbox seguro que la pone al límite. Es que es muy difícil ver hoy en día algo más completo, porque es la palabra, completo. Es un juego estable, es un juego con físicas, es un juego con iluminación, es un juego con carga poligonal. Es un juego que es que lo tiene todo, como decís, cuando estás jugando no hay por dónde encontrarle un pero. A mí sobre todo me sorprendió la fase del desierto, que vas con un vehículo gigantesco que es impresionante. Y los fondos, el dibujo de los fondos, creo que en ningún Halo me había fijado tanto como en este. Se ve, es que es un mundo tan abierto, o a mí por lo menos es el que más me ha parecido, pero es que no pierde detalle en ningún momento. Bueno, tema sonido, bueno, todo el mundo conoce, o creo que todo el mundo conoce la banda sonora de Halo, que es épica. Simplemente los efectos de sonido también están muy logrados, y el doblaje, el juego como todo viene doblado al castellano, bueno, menos el 2, que venía doblado al castellano neutro, ese calchichero. Y el doblaje está bastante bien en general, excepto en algunos vídeos la sincronización labial es lo que viene a ser nula. O sea, a veces el tío habla y cuando se calla se mueven los labios o cosas así. Y a John, o el jefe maestro, que le va cambiando la voz durante el juego, no sabemos qué, no sabemos si el doblador se puso mal o qué le pasó, pero va cambiando la voz entre una que es muy grave, que es la que vamos escuchando normalmente, y otra que es un poco como si fuera un poquito más joven el doblador, y se va escuchando de vez en cuando. Y la verdad es que estos puntos le hacen perder, cuando estás jugando a la historia, te quedas un poco, te hace evadirte de la historia, por decirlo de alguna manera. Bueno, todos sabemos que Halo tiene una campaña muy interesante, pero también que el modo multijugador competitivo online es un modo que mucha gente esperaba con muchas ganas. Este nuevo incorpora novedades bastante importantes. La primera y más importante de todos es la creación de clases. Como habíamos comentado aquí muchas veces, lo bueno de Halo es que empiezas, todo el mundo empieza igual. Aquí ya no. Aquí puedes crearte hasta 5 clases, y en cada clase lo que puedes configurar es el arma de el arma principal, el arma secundaria. Pues una habilidad, o sí, una habilidad, digamos, que puede tener el personaje, que se te recargue más rápido el escudo, o cambiar de arma y recargar más rápido. Eliges el tipo de granadas que llevas y un apoyo. Pero hay que distinguir que las armas no podemos elegir todas, o sea, son armas bastante básicas que en general en el resto de juegos de Halo las encontrabas fácil por el escenario, que puede ser un fusil de asalto normal, o la DMR, o la pistola de plasma, o la Magnum. Y las equivalentes Forerunner, o sea, tampoco es que sean armas muy específicas, sino que son las armas más cotidianas. Eso sí, no podemos desde el principio coger todas las armas, sino que a medida que juguemos, iremos, cada vez que subimos de nivel, nos darán unos puntos SP, creo que eran, y con esos puntos podremos desbloquear esto. Aumenta la personalización de nuestro Spartan, ha aumentado considerablemente el número de piezas, bueno, considerablemente, ha aumentado muchísimo. Y a nivel de modos de juego tenemos los mismos modos de juego que ya hemos visto en los otros Halos, con el único handicap de que por modo de juego hay una media de 3-4 mapas. Entonces se quedan un poquito cortos. En lo que sería un matchmaking normal tienes 4 mapas, lo que sería un Victim Battle hay 3 o 4 mapas también. Que luego en otros modos pues depende del tamaño de... pero no hay más de 3 o 4 por modo, entonces se te queda un pelín corto en ese aspecto, y ya vemos que los DLCs van a ser mapas multijugador. Aquí sería el gran punto de Aquiles del juego en mi punto de vista. Aparte yo resaltaría que siguen habiendo algunos problemas con el matchmaking, a veces le cuesta un poquito encontrar partidas, y hay algo que no sé si es que han arreglado o no han arreglado, a veces da la sensación de que sí. Pero en el Halo Reach, cuando jugabas a 4 contra 4 y de tu equipo se piraban dos, una persona, o del otro equipo igual, pues no dejaba entrar a nadie. Las últimas partidas que yo pude jugar al título, no entró nadie en las rondas en las que la gente se había ido. Por lo tanto, no sé si lo han arreglado o no. Más que nada, porque también Ruedi lo podrá corroborar, hemos entrado a partidas a mitad, o sea, empezadas, y no sé si es que lo han arreglado solo para algunas veces o qué habrá pasado. La verdad que es una pena que tú estés jugando contra otra gente, de repente se vayan dos porque vayan a perder y la partida la acaben arruinando porque no dejan entrar a más gente. Y bueno, un añadido que le han hecho a este Halo 4, que puede haber gente que le parezca una tontería, a mí me parece bastante interesante, es que los modos multijugador están, por decirlo de alguna manera, integrados en lo que es la historia o el universo. Por ejemplo, en el Halo 3 o Halo Reach, tú te ponías a jugar al competitivo y veías a Spartan zurrándose el culo, pero decías, ¿y por qué? En este, el multijugador competitivo se llaman los juegos de guerra y están todos integrados en la Infinity, que es la nave insignia de la humanidad, la nave más grande que tiene la humanidad. Y los juegos de guerra son los entrenamientos que hacen los Spartans para prepararse para el combate real. Luego aparte tenemos las Spartan Ops, que son lo que vendría a sustituir al tiroteo. Es una especie de episodios que van saliendo cada semana, en el cual jugamos con cuatro amigos. Y cronológicamente son 6 meses después de los acontecimientos de la historia principal o de la campaña individual. Y nos meten en un escuadrón Spartan y vamos haciendo otra pequeña historia, la verdad es que es bastante interesante. Y luego tenemos el Forge, que es el editor de mapas y poder jugar a tus mapas, y el editor de vídeos, que la verdad es que también son, como son otras partes de la nave, y a mí eso la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Yo quiero destacar del Forge que, a pesar de que Bungie había hecho un gran trabajo en Halo Reach, aquí aún lo han mejorado más, sobre todo la facilidad que te dan para mover las piezas. Ahora incluso puedes moverlas escribiendo los números y las coordenadas, viendo cómo te varía un poquito más, un poquito menos. Puedes elegir cada vez que giras el ángulo que quieres que gire. Lo han ajustado muchísimo más, las facilidades en los menús, todo lo han ajustado más, y para los amantes de este modo van a agradecer mucho estas pequeñas mejoras que han implementado a la hora de trabajar, porque te pueden ahorrar a la larga mucho tiempo. En conclusión, en este título he de decir que me ha sorprendido muy gratamente. Yo también estaba un pelín pendiente a ver qué es lo que nos podía traer 343, viendo la gran calidad que nos había dejado Bungie. He salido terriblemente contento con este juego. Yo solo he podido jugar al modo campaña porque decir que a mí el juego me dejó el amigo Rodizzi, tuve que pasármelo en 2 días, no me dejó más tiempo para poder jugarlo, pero aún así con estos 2 días y esta campaña he disfrutado como un enano. Me ha encantado la inteligencia artificial de los enemigos, como bien decía antes Ruedi, el que busca la estrategia, que no hay muy poco script, es decir, que los enemigos, o sea, no habrá dos partidas iguales. Siempre habrá algo que cambie. Si buscas una estrategia que pensabas que te iba a funcionar, si estás jugando en el modo más difícil y crees que te va a funcionar una partida, a lo mejor te matan en el último momento y dices, bueno, voy a hacerlo otra vez igual. Seguramente no va a ser así. Los monstruos, los enemigos utilizarán otra ruta, otro cambio, otra estrategia que te va a hacer volver a pensar en cómo volver a enfrentarlos. Para mí es un punto muy, muy a favor. Y también decir que tema armas me ha encantado y esas nuevos diseños de los Forerunners, pues 343 se ha ganado mi aprecio y estoy esperando la nueva entrega de Halo, viendo que está en muy buenas manos. A mí opino igual, 343 me ha sorprendido en todo. La historia, cómo la han enlazado con lo que había en el universo anterior y lo que propone esta nueva, que me parece súper interesante. Creo que coincido con Robert de que esta incluso me parece más interesante que la trilogía original, o por lo menos para mí promete más. A nivel jugable, el añadir el sprint continuo sumado a las habilidades y volver al escudo, solo escudo no vida, lo hace aún más dinámico el juego, lo cual también a mi parecer está muy bien. Y es un juego que a nivel técnico revienta la consola. A mí la sensación que me queda tras acabar el juego me deja un poquito de tono agridulce. Es verdad que hemos alzado mucho el juego y a mí me gustó bastante la que es la aventura, el online sé que le voy a pegar muchas horas. Pero sí me queda un poco la sensación de que 343 Industries le faltó innovar un poco más. Bueno, pues mi opinión va a colación más o menos de lo que dicen mis compañeros. A mí me ha gustado mucho. Creo que 343 Industries ha mantenido en un puesto muy alto. Las expectativas eran muy altas y creo que han sabido mantenerlas. El juego gráficamente es espectacular. Tiene algunas cositas que, por ejemplo, jugablemente tiene un par de pantallas de en la cual controlamos una nave, que ya la teníamos en Halo Reach, pero era muy corta aquí. La verdad es que las una sobre todo es espectacular. Y bueno, pues qué decir, que me ha encantado. Básicamente nunca me he acordado de que era otra compañía que lo estaba haciendo, excepto cuando cogemos un vehículo que es un robot, el cual me chocó un poco ver un robot en Halo. Pero bueno, en general un juegazo, que eso, como dice todo el que tenga 360, debería jugarlo porque la historia es brutal. Pues hasta aquí nuestro análisis profundo del Halo. Esperemos que haya sido de vuestro agrado y si tenéis alguna duda, pues que os hayamos animado a comprároslo, porque es un muy buen juego con muchas horas que tiene disponibles para serle echadas y una muy buena continuación de la saga. Y bueno, antes de continuar el tema, debemos saludar a nuestro amigo Lons, que ha podido pasarse esta noche. Así que Lons, un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal, figura? ¿Cómo va todo? ¿Callamos que a las 4? ¡Anda! Y yo que tenía la hora canaria. Pues muy buenas noches, ya veo aquí comentando el Halo Reach a tope y el Halo Reach va pues, con coña, ¿no? ¡Me he equivocado! No molesto más y vamos a seguir con el programita. Pues efectivamente vamos a seguir con el programa porque vamos a entrar en la sección más rápida, el popurrí de noticias. Tekken Tag Tournament 2 baja de precio e incluye Soul Calibur 4. Ofertica así son las que aún mantenga la gracia del videojuego. Así sí. El pasado 29 de noviembre, el mítico videojuego Pong cumplió 40 añitos. Bueno, 40 añitos o 40 añazos, hay que ver cómo ha ido evolucionando la industria desde entonces. Capibarri tuyo. El próximo 11 de diciembre saldrá en Estados Unidos la edición física de The Walking Dead, lo que viene siendo el GOTY de este año. Su precio será de unos $30 y también incluirán una edición limitada con un cómic por unos $70. Se desconocen todavía fechas en el resto del mundo y si en el caso de que lo trajeran para Europa y concretamente en España, se va a venir con subtítulos en castellano. Yo, ¿qué quieres que os diga? Este es el mejor juego que he jugado este año, así que si no lo habéis jugado por descargable, pilladlo cuando salga. Este tío está flipado. Los guionistas de la película de God of War intentarán desmarcarse de la historia del videojuego. O sea, otro truño de película de videojuego. Irrational Games ha elegido a Ana Moleva, una chica que había hecho un cosplay de Elizabeth, un personaje de Bioshock Infinite, como, bueno, para ser la imagen oficial del juego. Así que una chica amateur que pasa a lo profesional, voy a mandarle una foto mía embutido en un corsé a ver si me cogen también. ¡Mariquita! Rechazada la solicitud de Microsoft para renovar la marca de Killer Instinct por tener el nombre asociado a una serie de la Fox. Si es que no se pueden soltar las cosas, que después te las quitan. Mujeres, mar peinada. El Humble THQ Bundle alcanza los $3 millones. A ver si así conseguimos que THQ se recupere o que alguien la compre y siga sacando juegazos. Me parece bien. Muchas gracias, Lons, por esta noticia. Y así va a ser la forma en la cual vamos a abrir el notición. Gracias a la noticia de Lons, que bien ya daba como aperitivo, la empresa THQ está bastante, bastante mal. Está pues a punto, si no entra ya, pues a punto de entrar en quiebra. Hemos de recordar THQ, que es la empresa que nos trajo juegos como Darksiders, Metro 2033, los Company of Heroes o bien los Red Faction. Pues está bastante mal. Entonces, entre otras cosas, para intentar no desaparecer, ha lanzado un Humble Bundle, que ya explicaremos posteriormente lo que es, y intentará, pues, de todas formas, resurgir un poco. Nosotros queremos coger esta mala noticia, porque siempre que pasa algo así es una mala noticia, intentar ver si podemos comentar algo relacionado con THQ y lo que le está pasando. Así que, chicos, cuando queráis, adelante. Pues como bien comentas, Amuniki THQ, a pesar de sacar títulos notables como el Metro 2033 o la saga Darksiders, pues por determinados motivos se ha visto abocada, no sé si a un póstumo cierre o que están a punto de entrar en quiebra, no sé bien por qué. Quizás sea porque sus títulos, o ya es apreciación mía, no terminan de ser ese... No, ese juego de sobresaliente, se quedan siempre en un poco de notable alto, por decirlo de una manera, como viene siendo los Darksiders 2, el Darksider, el Metro 2033 también apuntaba en su época a ser un juego puntero gráficamente y se quedó un poco por el camino. Quizás yo creo que un poco entre eso, la publicidad que les dan y que títulos como Dark Siders 2 no llegaron a vender lo que ellos esperaban, pues ha ido dando a lo mejor un batacazo pequeño con otro y con otro, y cuando ya juntas 3 o 4 títulos que crees que vas a dar el pelotazo y no los das, pues le acaba pasando a THQ lo que le pasa actualmente. THQ, si no tengo entendido, se pegó un gran batacazo hace poco con el último Scribblenauts, que apostaron muy fuerte por él, hicieron mucha publicidad y ahí han tenido unas pérdidas terribles. Pero como comenta Ricky, es una pena, porque es una compañía que ha sacado juegos interesantísimos, los Red Faction, los Metro, los Darksiders, que son juegos, como he dicho, de notable alto, son, y además, no olvidemos, son sagas nuevas, son, para mí han sido los grandes juegos de esta generación, grandes tapados que mucha gente no sabía, y yo los he disfrutado muchísimo, y me da que no se han promocionado como se debían promocionar, me da que la gente pues no les ha dado la oportunidad, que siempre han salido en mal momento, siempre han salido tapados con otro juego por delante que les hacía sombra y no, y luego la gente no los ha comprado lo suficiente. No sé, me parece bastante malo, digo, sintomático para la industria, que una compañía que ha apostado para mí muy bien en esta generación le esté yendo tan mal en ventas. ¡Ey, son inútiles! Es de ser inútiles, ¿eh? Bueno, yo lo que no me explico es que todavía haya empresas que se arruinen con un videojuego. Y digo arruinen entre comillas. A ver, ya a día de hoy se sabe y hay, yo creo que hay herramientas para medir la repercusión que va a tener un título. Concretamente Darksiders 2, yo creo que deberían saber más o menos lo que iban a vender. ¿Cómo es posible que se haya entrampado esta gente o que no haya recuperado la inversión? Es decir, ¿qué número haría para salir tan mal, tan mal? No obstante, un Humble Dumble no es tampoco ningún concurso de acreedores. Es decir, la empresa está lejos de estar en verdaderos problemas. Pero simplemente el hecho de perder tacadas de pasta con las formas tan grandes con las previsiones que hay ahora, con herramientas para hacer previsiones financieras y más habiendo tenido pepinazo en la calle y que han vendido, ¿cómo es posible que le esperase esto a una empresa, además modesta, que una empresa que tampoco exagera en el presupuesto a los juegos? Y yo simplemente creo que es mala gestión. De hecho, tenéis que fijaros en los títulos que hay en el Humble Dumble. Yo creo que es mala gestión pura y dura. Quizás, bueno, como comentas, mala gestión, pero yo creo que es mala gestión a la hora de gastarse el dinero en publicidad. Se gastan a lo mejor, o creo yo, una cantidad ingente de publicidad intentando llegar a muchos sitios, y si la gente no responde, pues ahí te quedas vendido. Ya no solo lo que has invertido en el juego, sino lo que te has gastado ya en publicidad puede hacer que las pérdidas sean multimillonarias en muchos casos. Y comento el Darksiders 2, pues que es el caso más cercano que tenemos. Creo recordar que dijeron que no vendieron lo que ellos esperaban. Tampoco sé lo que esperaban de este título. Darksiders fue un juego que pasó en su momento desapercibido y que le pasó como muchos otros títulos, como Mirror's Edge o Dead Space, por poner dos ejemplos clásicos, en los que cuales el boca a boca se fue haciendo eco de este título y mucha gente se lo compró cuando bajó de precio en numerosas ofertas y vio que era un gran título, y este pues seguía un poco la estela del primero, pero vamos. Sí, bueno, cuando he dicho problema de gestión quería decir que el problema no es la mala calidad de los títulos o el poco número de ventas, porque vamos, Darksiders 2 y Darksiders 1 han vendido. El problema es pues eso, que quien sea, quien está arriba en la empresa, pues un incompetente. Porque no puedo creerme que esta empresa no sea rentable. Es que no lo concibo. ¿Qué es eso? Es que con los juegos que ha sacado son juegos todos muy buenos. Es muy difícil ver cómo se llega a esta situación con esos títulos. A ver, no olvidemos nunca que una empresa son muchos departamentos. Obviamente, THQ en el departamento de desarrollo, que es lo que, digamos, la parte que conecta con nosotros, los jugones, no tenemos queja con ellos, pero quizá el departamento contable o los otros departamentos no se han sabido organizar bien. Y eso obviamente nosotros nunca nos vamos a enterar, porque nadie nos va a enseñar su libro de cuentas. Pero esa otra parte, esa parte más oscura, menos visible para lo que es el usuario, menos no, de hecho totalmente opaca, es la parte donde si tú tienes una mala gestión, si los beneficios de la empresa se los llevan demasiado los que están arriba, si no tienen una buena provisión para las posibles contingencias, todo ese tipo de cosas, que son meternos ya en economía, pero todo ese tipo de cosas, cuando no están bien llevadas, se llevan por delante no una empresa de videojuegos, sino cualquier tipo de empresa, hasta la zapatería del tío Paco de la esquina. Es decir, eso no es. Eso es una cuestión que nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado aquí. Podemos ver la parte pública, la parte de lo que hemos leído, las malas ventas de tal, las malas ventas de cual. Pero realmente, si esas malas ventas han podido ser tan fuertes como para tumbar a la compañía, no, eso no lo podemos saber nosotros. Podemos especular, eso sí, pero. Es difícil, ¿eh? Eso es muy, muy complicado. Bien, como íbamos diciendo que THQ ha tenido que utilizar o empezar a usar la estrategia del Humble Bundle, seguramente muchísimos de vosotros, algunos de vosotros no sabéis lo que es. Vamos a explicar lo que es para saber de qué estamos hablando y nuestro amigo Lons ya nos va a decir exactamente en qué consiste un Humble Bundle. ¡Atención al pajarito! Un Humble Bundle consiste normalmente en sacar juegos indie a precios irrisorios. Normalmente son 6 juegos, pero si se pasa la media que paga la gente, te regalan uno extra que normalmente es un jugazo. Por ejemplo, en el Humble Bundle de THQ podemos encontrar Darksiders, Metro 2033, Refaction, Company of Heroes y sus 2 expansiones. Si pagamos la media que está pagando todo el mundo, nos llevamos Silent Road de Cyr, que está la media en unos $5. ¡Hostia! Con los juegos indie pasa exactamente lo mismo. Podemos pagar lo que queramos. Cuando digo lo que queramos, es lo que queramos. Mínimo de $1 hasta... pues cifras burradas, increíbles. Y te llevas unos títulos que ya sean indies o como en este caso es juegazos, porque lo de THQ son juegazos, pues a disfrutarlo, y más por ese precio. Y ya no está solo el Humble Bundle, sino está Indie Royal y otras compañías que van sacando. El Humble Bundle es cada cierto tiempo, pero hay otra cierta de páginas, como el Indie Royal, que lo saca más a menudo. Va cambiando el juego más a menudo. ¡Estupendo! Aparte de llevarnos los videojuegos, que son para nos dan key para Steam, nos dan la banda sonora de cada juego. A ver, el nombre tan rimbombante que tiene Humble Bundle viene a significar el paquete humilde. O sea, realmente es lo que es esto. Y bueno... es una iniciativa interesante porque normalmente hay una parte de los beneficios que se suele destinar a la caridad. En este caso parece que la caridad va a ser levantada a la propia compañía, que está un poco necesitada, ¿no? Bueno, a ver, eso lo dije el comprador. Es decir, cuando tú pones tu dinero, ya sea desde ese dólar hasta... he llegado a ver que el mayor que ha puesto son unos $1,060... lo puedes elegir tú donde quieres que vayas, si a la compañía, si a caridad o a la misma página de la misma empresa del Humble Bundle. Entonces está bien esa opción, que tú puedas escoger un poco dónde quieres que vayan tus ingresos. No obstante, claro, si la compañía lo que necesita es intentar resurgir, quizás esa opción no le vaya tan bien. Pero bueno, es una manera muy muy curiosa, muy curiosa y bastante eficaz de proponer títulos. Y ya no en este caso, que es una excepción con lo de THQ, sino de poder poner juegos indie, juegos que de otra forma quizás no te comprarías, y con gracias a esta forma de negocio, pues puedes ver y puedes jugar con precio bastante, bastante asequible. Es más, gracias a esto, THQ ha subido en sus acciones un 40%. Estaba mal, es un poco recuperarse, pero... no es remedio esto. Pero es que yo creo que aquí, digamos, está una de las claves del debate, ¿no? Es decir, ¿realmente es una buena estrategia comercial vender un producto y decirte... págame lo que quieras? ¿Realmente funciona eso comercialmente? Porque, hombre, lo del mercado indie, tontos no son. Es decir, si lo hacen es porque de una u otra forma debe funcionar. Debe haber más gente dispuesta a pagarles una cantidad alta. Si no, no lo harían. Si todo el mundo pagara solo el dólar, realmente no lo harían. Es que tiene que tener un sentido. Tiene que haber gente dispuesta a pagar una cantidad, al menos $5, una cantidad más alta. Si no, no lo harían. Y claro... es algo que tú, pensándolo, dices... ¿Qué va a pagar? Yo me pago el dólar y me quedo tan ancho. Y de hecho sé de quiénes lo pagan, ¿eh? Yo el dólar y tal, tal. Pero, por lo visto, funciona. Este método funciona. No, tiene que haberlo, porque para llevarte el séptimo juego... tienes que superar la media. Si, por ejemplo, la media ahora está a $5... significa que la gente está pagando más del dólar, obviamente. Y van ya por el Humble Bundle este... parece que es el sexto o el séptimo, si no recuerdo mal. Yo creo que ahí Long ha dado un poquito la clave, Seth, de lo que tú comentabas, de si era rentable o no. Ahí cuando dicen, no, es que la gente da $1, o puedes dar $5 o $6 y te llevas un juego más. Ya te llevas 4 o 5, más 1 o 6 que te puede llamar un poco la atención, pues mira, ya te llevas 6 juegos por poco dinero. Y yo creo que esto lo hacen las compañías para vender juegos que prácticamente se morirían de asco en la estantería o en los bazares virtuales de diferentes compañías que lo llevan a cabo, vamos. Y es que es un hecho así. Títulos como Metro 2033, no sé qué precio tendrá en Steam ahora mismo, pero ponle que cada título de esto esté rondando los 15 euros. Si no te los compraste en su día, ahora mismo seguramente te parezcan caros y estás esperando que salga una oferta para que estén a 2, 3 o 4 euros como mucho. Y mira, te llevas 4 títulos, 5 títulos, más 6 si pones 6 o 7 euros. Yo creo que esto hace que la compañía obtenga dinero y que mueva juegos y vuelva a vender juegos que están abocados a permanecer en bazares virtuales o en estanterías de tiendas muertos de asco toda la vida. Respondiendo un poco a la pregunta de Rikis, es decir, el Metro está a 10 euros, el Darksiders y el Red Faction Armageddon están a 20 euros cada uno. Ya con claro, el primer juego amo, es que es una... Ya, pero no solo eso, ¿el Saints Row The Third a cuánto está? El Saints Row está a 30 euros. Es que claro... No, es que es una pasada, es una pasada. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Mi parecer, este Handel Bundle, lo más importante que puede conseguir es llamar la atención de la gente, de los usuarios, de los jugadores, y decirles, mirad, una compañía que ha hecho un trabajo bastante bueno a nivel de desarrollo de títulos, no le están yendo bien las cosas, fijaros y a ver si descubrís estos grandes juegos, os estamos dejando tirados y para un futuro si os engancháis a estas sagas que han sacado y a partir de aquí compráis los próximos juegos, porque como decís, por estos precios ganar no van a ganar nada, lo que pueden ganar es eso, enganchar a la gente en estas sagas que han sacado esta generación y a ver si con los nuevos títulos la gente esto sí ya los compra. Pues bueno chicos, dejando ya el notición, vamos a pasar a la siguiente sección, la cesta de Rikis. Estamos ya en diciembre, el mes de las navidades, el mes de los Reyes Magos, del Papá Noel, y vamos a ver qué juegos, qué novedades nos vienen para estas fiestecitas. Así que Rikis, ¿qué? ¿Vamos a tener que pedirle muchas cosas a los Reyes Magos? ¿Tenemos que ser buenos? Yo creo que más bien esto parece al periodo este de reflexión que tienen las votaciones con los políticos, pues más o menos por el estilo, porque prácticamente poquita cosa sale ahora en el mes de diciembre. Para los que no lo hayáis comprado, tenéis el Mass Effect Trilogy, la edición del 25 aniversario de Metal Gear Solid 4, y ya para último, para los más ibaritas, los más viejunos y que se quieren gastar los dineritos, pues sale la Neo Geo X Gold Edition. Así que estas son las tres cositas más destacables que nos van a venir en Navidad. Yo creo que es época de pensar, de ver qué le vamos a pedir a los Reyes, qué es lo que nos falta durante estos dos últimos meses, que ha salido muchísimo buen juego, y a partir de ahí que cada indie oyente elija lo que más le guste. Pues estas son las novedades que trae diciembre. Hemos de decir que quizás noviembre fue tan fuerte que diciembre pues ha quedado un pelín cortito. Pero bueno, vamos a cambiar de sección, pasando a Indie Podcast Pursuit. Hace tiempo que no tocamos esta sección debido al parón que tuvimos y al especial, pero bueno, si os acordáis, Ricky Snipe nos lanzó una pregunta que tendrá bien a recordarnos y a decirnos su respuesta, así que Ricky, cuando quieras, tírale. Si no me falla mal la memoria, os instaba a decirme qué mítico juego de PlayStation tuvo como dobladores a unos integrantes de un famoso programa de radio. Si no me recuerdo mal, esa era la pregunta. El título en cuestión se trataba de Team Buddies, y los miembros que lo doblaron eran antiguos colaboradores de La Noche Más Loca, que salían en Top Radio y que también tenían una pequeña sección de videojuegos llamada Top Game y además una revista que se llamaba PSM, vamos, viejuno y extinto todo. Pues esa es la respuesta de la pregunta de Ricky. Espero que los más viejunos quizás os lo hayáis recordado y nos lo hayáis enviado. Y creo que Robert ya está preparado con la pregunta, así que Robert, cuando quieras, tírale. Bueno, la que traigo yo creo que no es muy difícil. Y bueno, en relación un poco al Halo que hemos estado comentando hoy, hemos dicho que la empresa desarrolladora es 343 Industries. A ver si podéis decirnos de qué viene el nombre de esta compañía. Pues ahí está la pregunta de Robert. Esta vez nos puedes quejar, es facilica. La de 343 Industries es bastante facilica, sobre todo para aquellos fans de Halo. Así que no dudéis en escribirnos a nuestro correo, que es contacta@indiepodcast.es, a decirnos vuestra respuesta. Sabéis que quizás a final de temporada os lleváis alguna sorpresilla. ¡Bien! Y nosotros continuamos pasando a la sección El Invitado Pregunta. Esta vez nos han hecho llegar una preguntita bastante interesante, creo que de las más interesantes que hemos podido recibir en Indie Podcast, y os la voy a leer textualmente. A ver. Vosotros, que entendéis de procesadores, gráficas y demás, ¿qué me recomendáis? ¿Que cene pizza o chino? Guillermo, ¿qué responderías? Hombre, todo depende de qué clase de pizza, porque si es una pizza de estas de casa tarradellas que va al horno, que pide el chino, que es mejor, ¿sabes? Pero bueno, si va a pedir una pizza bien hecha, de esas que valen caricas, pizza, barbacoa, a saco. Brodici. Yo creo que una pizza bien hecha es un complemento alimentario bastante más completo que la comida que te pueda traer un chino, que no es por ser racista, pero normalmente es de calidad discutible. Así que una pizza que tú sabes de buena o media calidad te va a nutrir mejor. Ricky Snipe. Pues yo con matices, si se va a comer la pizza y se va a acostar con la misma, que coma chino. Si va a salir de fiesta, que coma pizza. Y si le va a dar al vicio, que primero coma chino y luego pizza. Ahí le tiene, con dos cojones. José. Pues segundo más o menos a lo que dice Ricky. Si va a tener actividad física, pues chino claramente. Y la pizza, pues si te va a quedar en tu casa viendo una peli o algo, porque eso no te deja menearte mucho. Robert. Pues yo siempre suelo recomendar la pizza o comida italiana, porque recordemos, o hay que especificar, que la comida china no es lo que come la gente china en su país. En cambio, la comida italiana, pues en general la pizza y esto sí se come mucho en Italia. Entonces ahí vas a tener el toque de autenticidad que te da la comida italiana. Seth Gramonde. Pues yo más o menos de acuerdo con Robert. Es decir, lo bueno también de la pizza es que tienes mucha variedad de ingredientes y puedes plantear muchas cosas interesantes. O sea, yo creo que también me decanto por la pizza. ¿Y Lons? Yo me decanto por la pizza. Como dicen padre familia, comes chino y a las 2 horas ya tienes hambre. Si te pides por la noche una pizza de Telepizza o de Bade Pizza, yo que me la pido familiar, te comes la mitad y para el día siguiente tienes para comer otra vez. ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? Pizza fría, qué gran desayuno. Hombre, desayuno yo... no, hijo, comer, no desayunar, qué cerdo, por favor. Hombre, yo a mí llámame sibarita, pero a mí la pizza, el Telepizza, la encuentro acartonada, no la encuentro del todo buena. Si puedes ir a una buena pizzería, yo es lo que te recomendaría. Como supongo que lo que estás pidiendo es para llevar, bueno, quizás de vez en cuando alguna del Telepizza no está mal. Y bueno, he de decir también que eso que dices, que decía Ruedici, que quizás la comida china era peor que la italiana, hombre, también todo como se mire. Si hay mucha plancha, poca grasa, la comida china tampoco es que sea tan mala comparada con la pizza. Así que hasta cierto punto incluso podría llegar a ser más sana. Luego yo viene el de pesadilla en la cocina y encuentro lo que encuentra, amigo. Pero yo te recomendaría lo que más te apetezca, pero una buena pizza a 4 estaciones nunca está de más. Y nos estamos olvidando de ese gran mundo que es la comida turca, los durums y doners. Los que esos también hacen pizzas, pero tío, están buenísimos. No, que eso ya ahí, vamos, eso lo tumba todo, yo creo. Pero eso es el laxante, lo sabéis, que luego cagas fino filipino. ¿Qué dices? Lo más grande es pegarse un keba y luego ir al baño a cagar y ver lo que has cagado. Decir, Dios mío, los trocitos de pollo, tal, qué bueno. ¡Qué maravilla! Que lo cagas... ¡Buah! Eso es que finito. Tienes un problema muy grave. No, perdona, todo el mundo que come durum, luego cagas fino filipino, no me caga jodas. Caga duro, con sí. Con la salsita esa de yogur que le ponemos... Ya ves, y no las cosas pisco, que sabemos han pasado... O sea... No, ponle picante y te acuerdas mientras cagas del sultán de Turquía y su puta madre. Madre mía. Pues espero que el amigo Vic haya salido conforme de esta respuesta y que quizás en la noche que lo escuche, el viernes, pues pueda elegir entre chino o pizza. Así que después de estas respuestas por parte de los tumbados, creo que viene ya la recomendación del experto. Esta vez Ricky Snipe ya tiene esa recomendación calentita, calentita. Así que Ricky Snipe, cuando quieras. Pues yo, a tenor de la pregunta del amigo Vic, yo creo que la recomendación que os voy a dar es un poco, cuanto menos, atípica. Y es que a nivel internacional tenemos bastantes cosas gastronómicas que deberíamos probar. Por un lado, la comida japonesa con todas sus variantes de sushi, la comida mexicana con esos chilaquiles que el amigo Rodici y los tacos nos puede ayudar mucho a tener una buena cena y a quedarte tumbado en el sofá durante muchas horas con la panza llena. La comida hindú, la turca con esos durum, no sé, dejados de chinos, dejados de pizza, hay un mundo muy grande por ahí, el griego, el libanés, yo qué sé, vamos, que tenés ahí un mundo abierto de, en cuanto a posibilidades de comida y a precios más baratos de lo que muchas veces pensamos. Así que salir a la calle, salir a vuestro pueblo, salir por la ciudad, entrar en un restaurante raro, nos contáis, nos mandáis un email. Y como que nuestro amigo Mónico dice, quién sabe si al final de temporada tenéis algo interesante con estos emails de comida y sitios raros donde habéis comido. Yo recomiendo también un tibetano. Me llevó mi novia hace mucho tiempo y la verdad es que para ser tibetano y las cosas que en principio comen allí, está muy rico. Y nunca lo había ido, un tibetano. Tibetano te ponen comida china, no ves que están invadidos. Te ponen monje al curry, monje al... A las especias. Y está bastante... fatal. Después de otra recomendación culinaria del amigo Ricky Snipe, que ya empieza a entrarnos hambre, así que vamos a cerrar el programa. Gracias. De nuevo, ha sido un placer tenerles aquí todos con nosotros, de volver otra vez a estar juntitos, de tener un programa más o menos normal con la mayoría de zumbados. Así que ha sido de nuevo un inmenso honor volver a estar a los micros. Y nada, toca despedirnos de la gente y deciros sobre todo que esperéis para final de temporada que va a venir alguna sorpresita bastante interesante, bastante divertida. Algo que seguramente no dejará indiferente a nadie. Pero bueno, ahí lo dejo, hasta aquí puedo leer. De puta madre. Me toca ya despedir a los tumbados con el señor Guillermo. Muy buenas noches, Guillermo, un abrazo y cuídate mucho. Eres el puto amo. Muy buenas noches y bueno, quien me envíe un jamón, yo le hago un spoiler de lo que tenemos preparado. Buenas noches. Ole, mis cojones. Ruedici, también un abrazo muy muy fuerte para ti, colega. Cuídate, hasta luego. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Ha sido un placer grabar este programa con, como has dicho al principio, muchas ganas después de ver pues la buena recepción que tuvo el especial de Nintendo Wii. Nada, a seguir con más ánimo para acabar bien esta temporada. Claro que sí, campeón. Ricky Snipe, el caballero de la muerte. Cuídate mucho también. Un abrazo muy muy fuerte. Hasta luego. Eso es lo que se llama ser un putón. Pues buenas noches a Moniki, a todo el resto de compañeros también, y yo voy a dar ya la primicia. Estamos creando un Handle Bundle con 5 programas del Indie Podcast, puede ser un popurrí de las 3 temporadas, que por el módico precio que queráis, la entrada es 1 euro, pues mira, os lo bajáis y así pagáis 5 bretes, os lleváis una foto de Ruiz en calzoncillos, así que nada, chavales, ir buscándolo en iTunes. Y ya ahí está la gran sorpresa del final de temporada. Nos vemos, chicos. No, no, dile la verdad. Si superas el precio, hay un especial de la Biblia sin censura. Eso, no, eso para precio, cuando tío. Paguen los 10 euros. Y el 15 euros la toma entera del micro de Hannah Montana. Hazte un favor. Guarda esas pastillas. José Jabalí, un abrazo también muy, muy fuerte para ti. Cuídate, figura. Hasta luego. Habilidoso. Monstruo. Pues bueno, artista, hasta la semana que viene y nada, un orgullo haber hecho el especial de la Wii, porque creo que hemos sido los únicos también, además, que hemos dedicado un especial a la muerte de la Wii. Y nada, pues suscribir tus palabras y agradecer a la gente la acogida que ha tenido el especial. Hasta la semana que viene. ¡Qué suerte! Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte. Cuídate mucho, colega. Hasta la semana que viene. Dame tu fuerza, Pegaso. Pues venga, hasta la semana que viene. Como dice José, gracias a todos por haber hecho tan grande o tantas las escuchas del especial de Wii. Y nada, creo que hoy ha salido un programa bastante cargadito y divertido, así que nada, que lo disfruten. O que lo hayan disfrutado, perdón. ¡Ay! Seth Gramonte, Tito Seth, con su Coca-Cola imperecedera que ya puede volver a tomar. Cuídate mucho, hasta luego. Buena Navidad. Nos vemos la semana que viene y yo la verdad es que estoy muy contento con este programa porque hemos demostrado tanto con este como con el de Wii que somos muy profesionales y además somos muy versátiles y eso es algo de lo que sentirse muy orgullosos. Hasta la semana que viene. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Y ya por último, Lons, que no ha podido estar durante todo el programa, pero bueno, lo hemos tenido a mitad final. Un abrazo muy fuerte, colega. Hasta luego. Esta yegua no es mi vieja yegua gris. No es mi vieja yegua gris. No es mi vieja yegua gris. Pues nada, chicos, felicitaros por el especial de Wii, que no puede estar, pero ahí están los números. La gente, por lo que se ve, nos quiere. No entiendo aún por qué. Y esto la gente a que nos ponga, yo qué sé, nos felicite, nos ponga a parir, nos diga el asco que damos, pero por Wii, por Twitter, más participación, yo qué sé. Insultar, ¿no? Pero ponerlo por ahí. ¡Fácilmente! Pues tras esta recomendación de Lons, que quiere que interactuéis con nosotros, sea bueno o para mal, da igual, pero la cuestión es que estemos en contacto, también decirlo para todos aquellos que quieran subir al programa, recordad que esto, ni Humble Bundle, ni ofertas, ni leches, esto es totalmente gratis. Quien quiera pasar un lunes como nosotros de locura, de diversión, de risas y cachondeo, pues que no se lo piense más veces, que nos escriba a contacta@indiepodcast.es o bien en nuestra página web, tenemos un sitio para poner comentarios en las noticias, donde sea podéis comentar que queréis subir, nosotros también hablaremos con vosotros y nada, en un momento lo arreglamos y esta semana pues subís, hablamos, nos reímos y pasáis un buen rato entre amigos. ¡Mentiroso, cobarde! Así que ya me despido dando un abrazo muy muy fuerte a todos, que no nos dejéis de escuchar, que seáis tan fieles como lo estáis siendo y nos vemos la semana que viene en el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Por si alguien no lo sabe, Halo 4, como todos los Halos, es un shooter en primera persona. Bueno, pero Halo Wars, vuelve a decir Halo Wars, que te estás descojonando. Bueno, a la venga, mierda, es verdad. Bueno, sí. Ah, bueno, Halo Wars, ya va Halo Wars. Halo Wars, chaval, ya está. Fuerte por pues todo Halo Wars. Pues esto es lo que están jugando ahora mismo nuestros zumbados. Yo, por mi parte, decir que sigo enganchado al FIFA. ¿Quién me lo hubiese dicho con estos...? Me cago en la puta, lo tenía en silencio, lo tenía en silencio. Te lo he dicho, lo tenía en silencio, cuando te lo he dicho estaba en silencio. Ya lo veo ya. Se ha vuelto, le he puesto ahí en silencio. Ha venido el espíritu truqueado. Lo he puesto en voz, tío, tócate los cojones. Eso es lo que pasa por tenerlo truqueado, eso. Sí, ruqueado. Truñeado. Venga. Troquelado. Halo 4 es un shooter en primera persona. Otra vez, yo que te estás descojonando. Tío, bájate. Es que aún me estoy riendo de lo de antes. Venga, va, que me pongo. Que de lo del negro, lo de Halo Wars. Por ejemplo, encontramos Darksiders, Metro 2033, Red Faction, Company of Heroes. ¿Se ha oído mucho el estornudo? Sí, exagerado, exagerado. Perfecto. Un poco de yaya, ¿eh? No me enseñas que te vaya a entender, está tío. Está la puerta cerrada y está en el comedor, no te lo pierdas. Una pizza que tú sabes de buena o media calidad te va a nutrir mejor. Voy a haber dicho taco a 0,75. Lo iba a decir, hijo de puta. Joder, y digo yo, Ruedichi, te dices la pizza, mamma mía, pero no, no era plan. Venga. La recomendación musical de esta semana viene para que para mí es el título de este año, The Walking Dead, y más concretamente para el episodio 5 de la primera temporada de este título. Cantada por Adela Diane, el título Take Us Back. Atop the crags and cliffs, the air is thin. So we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snow melt flows. It is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stones, braiding hair. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us back. Take us back, oh, take us back, oh, take us. Back. Ooh. Ooh. first cry is an old sound. A lonesome bow that creaks and moans of empty houses. Our songs like falling rain. Wind-blown buildings. Muddy ground. The strength of water can sink a man. Take us back, oh, take us back, oh, take us back. Take us back, oh, take us back, oh, take us. Beyond the sun.